Esta tierra es más rica que todas las tierras y sin embargo, cuánta miseria en la tierra. Esta tierra es la tierra de los grandes ríos, de las altas montañas, de las llanuras inmensas, de los bosques inmensos, de las selvas inmensas, y sin embargo, cuánta miseria en la tierra. Los que viven aquí en esta tierra bendita son los hijos de la luz, son los hijos del sol, y sin embargo, cuánta miseria en la tierra. Los que trabajan aquí en esta tierra hermosa son los hombres de raza, son los hombres de honor, y sin embargo, cuánta miseria en la tierra. Los que mandan aquí en esta tierra nuestra son los hombres de fuerza, son los hombres de ley, y sin embargo, cuánta miseria en la tierra. Los que sufren aquí en esta tierra nuestra son los hombres sin voz, son los hombres sin ley, y sin embargo, cuánta miseria en la tierra. Hay que abrirle la puerta a la luz que nos llega, hay que darle al hombre lo que el hombre se merece. Hay que hacer que la justicia, la fuerza que nos une, hay que hacer de la libertad la razón que nos guía, hay que hacer de la igualdad la fuerza que nos mueve. Esta tierra es más rica que todas las tierras, y sin embargo, cuánta miseria en la tierra. Esta tierra es la tierra de los hombres libres, de los hombres de paz, de los hombres de amor, y sin embargo, cuánta miseria en la tierra. Poema Nuestra América, de José Martí. Del otro la quiriquí, náceme un de mares adentro, mi corazón descontento, latió con pena ante mundo. Seguimos con la reseña bibliográfica de la obra de José Martí. José Martí es uno de los escritores y pensadores más importantes de la literatura latinoamericana, dicen del siglo XIX, y yo le agregaría posterior también. Hasta nuestros días es una de las obras más conocidas, justamente el ensayo que escribió titulado Nuestra América, ya que en ese ensayo defiende la identidad latinoamericana y critica la influencia cultural y política de los países europeos y de los Estados Unidos en la región. En ese texto, Martí expresa la necesidad de la unidad latinoamericana basada en el respeto y la valoración de las diferentes culturas y tradiciones del continente. También cuestiona las ideas de la derecha que hablan de la supremacía de Europa sobre Latinoamérica. A pesar de haber nacido en una familia acomodada, siempre se preocupó por los más pobres y desfavorecidos de la sociedad. Cuando era joven, trabajó como maestro en una zona rural de Cuba, donde vivenció la pobreza y la falta de recursos. Esta experiencia lo marcó profundamente y lo llevó a dedicar su vida a la lucha por la justicia social, la igualdad y la independencia de su país. Durante su estancia en España, Martí se hizo amigo de algunos de los escritores más importantes de la época, como Miguel de Unamuno y Rubén Darío. Sin embargo, a pesar de su amistad con esos escritores, Martí nunca renunció a su compromiso con la independencia de Cuba y de los demás países latinoamericanos, lo que demuestra su integridad y su dedicación a sus ideales. El poema Nuestra América, que hemos leído, describe la riqueza natural de la región y la contradicción de que, a pesar de ello, haya tanta miseria, desatada la injusticia que prevalece en la región, en la que las voces de los hombres sin ley y sin voz son ignoradas por los hombres de ley y de fuerza que dominan el poder. Martí llama a la apertura a la luz que llega a la creación de una sociedad justa y equitativa, donde la libertad y la igualdad sean valores fundamentales. Presenta diversos símbolos y signos que son utilizados por el autor para transmitir su lenguaje. La imagen de la tierra rica y hermosa, con grandes ríos, montañas, llanuras, bosques y selvas, para simbolizar la riqueza y la abundancia, en contradicción con la miseria y las grandes desigualdades del continente. En conclusión, podemos decir que el poema Nuestra América de José Martí nos brinda el legado de un mensaje poderoso y emocionante, cargado sobre la necesidad de una sociedad justa y equitativa, a través del uso de símbolos y signos, llama a la acción para que los habitantes de la región luchen por la justicia social y la libertad. Muy buenas tardes. Terminábamos de escuchar a nuestro querido compañero Gabriel Pérez refiriéndose a José Martí, Nuestra América. Y qué oportuno, te escuchaba Gabriel, dice, cuánta miseria en esta tierra, los que viven en esta tierra son los hijos del sol. Mm. Qué lindo que lo expresa. Los hijos de la luz, los hijos del sol. Uh-huh. Muy bien. Y estamos como otro miércoles aquí en A Desalambrar, el programa informativo del Comité de Solidaridad Latinoamericana de Mendoza, con los compañeros en esta mesa militante. Germán Leyens, ¿cómo andás? Muy bien. Tratando de militar en esta mesa. Ah, bueno. Veas que te estabas desahogando. Escuchando muy, con mucho interés esta martirización. De martilegio. No, muy interesante todo el aporte que hace Gabriel con este rescate de la poesía nuestroamericana, que también nos hace para enriquecer nuestras luchas, nuestras vidas, nuestras perspectivas. Y en el otro lado de los controles está Nico operando, y Gaby Perulán y Ricardo Croce por ahí. Y bueno, y todos los compañeros que acompañan y que permiten que esto sea una producción colectiva. También está con nosotros, junto a Gabriel Pérez, Alfredo Berzi. ¿Cómo andás, Alfredo? Bien, buenas tardes. Y el programa pasado nos referimos, lo hicimos por el 24 de marzo. Y hay muchos comentarios que lo que habíamos pensado, que se pensaba que se había sido un corte el 24 de marzo, en este año que vamos a celebrar los 40 años de democracia, que pensamos que ya la palabra tortura, represión, se habían terminado, eso era algo lejano. En este año, sobre todo, han vuelto a resurgir odio y a, digamos, todo para aquel que proteste, palo, bala, picana, a 40 años. Tal cual. Y también decía ahí, leían Gabriel, decía, hay que hacer de la igualdad la fuerza que nos mueve. Y hoy día pasó algo muy grave en la legislatura provincial. ¿Nos podés contar, Germán, que estuviste ahí, para que le informemos a la gente? Bueno, hoy la legislatura de Mendoza votó una resolución, un proyecto de resolución que había sido aprobado por la mayoría de la Comisión de Derechos y Garantías, que no es una comisión muy grande, pero ahí por 3 votos a favor se aprobó un dictamen de una resolución en la cual el punto principal es que se desconoce la preexistencia de los pueblos, del pueblo mapuche en Argentina, no solamente en Mendoza, ya que la resolución dice clarito que en Argentina. Y esa resolución, que fue aprobada por 3 votos a favor en la Comisión de Derechos y Garantías, fue tratada hoy por la legislatura y fue aprobada por la mayoría de la legislatura, con solo 8 votos en contra, algunas abstenciones y una mayoría de 20 votos, creo que fue, a favor. 30 votos. 30 uh-huh. votos a favor. Así que una amplia mayoría aprobó esta resolución vergonzosa que nosotros como comité hemos calificado de discriminatoria, de racista, de negacionista y de odiosa, además, porque estimula las políticas y las prácticas de odio. No es una cuestión de discurso solamente, sino que son políticas y prácticas de odio, que lo que se está promoviendo con este tipo de resoluciones. Así que esta mañana participamos junto a algunas comunidades mapuches, coyas y de otros pueblos y algunas organizaciones sociales en una actividad que se hizo frente a la legislatura en el momento en que se estaba procediendo al debate, entre comillas, porque más que debate es un diálogo de sordos el que hay ahí. Y estuvimos toda la mañana ahí. Después del debate se procedió a la votación, que por supuesto se procedió a votar cuando ya la gente se había dispersado, porque difícil estar muchas horas en un lugar, todos tienen responsabilidades laborales de distinto tipo, familiares, etcétera, que le impiden estar ahí permanentemente, además que no se le permitió el ingreso a la gente a la legislatura para presenciar y escuchar el debate. Entonces, cuando se votó ya prácticamente no había gente afuera. Nosotros hicimos una declaración breve que vamos a leer en relación a esta votación vergonzosa. Desde el Comité de Solidaridad Latinoamericana repudiamos la resolución que aprobó hoy la legislatura de Mendoza. Consideramos que es una resolución discriminatoria, racista, negacionista y odiosa, que es contraria a toda la legislación provincial, nacional e internacional sobre los pueblos originarios, que es inconstitucional, pues desconoce el artículo 75, inciso 17, que reconoce la preexistencia de los pueblos originarios, que no tiene ninguna fundamentación histórica, ni antropológica, ni científica. Esto lo hemos comprobado no solo por nuestra lectura, sino por las múltiples actividades que se han desarrollado en estas últimas semanas a raíz del debate que se originó especialmente en Mendoza. Se han desarrollado actividades en la universidad y en distintos espacios donde investigadores, académicos han expuesto sus argumentos contrarios a estas afirmaciones que hoy aprobó la legislatura de Mendoza. Y consideramos también que no se basa que solo se basa en prejuicios y falsedades utilizados para justificar y encubrir políticas de despojo y saqueos de pueblos, territorios y bienes comunes. La votación vergonzosa que realizó hoy la legislatura mendocina, con la solitaria excepción de 8 legisladores, no hace más que confirmar que este supuesto espacio institucional de representación popular solo está sirviendo a los intereses de las élites políticas y económicas, que se siguen articulando para avanzar contra los derechos de los pueblos. Hacemos un llamado a reforzar la unidad y la lucha de los sectores sociales, culturales y políticos, que estamos dispuestos a decir basta a las políticas de odio, discriminación y violencia. Bueno, este breve comunicado quisimos manifestar nuestro repudio y también hacer un llamado para seguir activando conjuntamente para poder de una vez por todas decir basta a esto, porque así como han avanzado ahora contra las comunidades mapuche, el día de mañana van a avanzar contra las comunidades huarpe y ya han avanzado también contra la salud del pueblo mendocino, desfinanciando SEP, desfinanciando la salud pública, han avanzado contra la educación de los sectores populares de Mendoza, desfinanciando la educación, precarizando el trabajo docente, y así siguen avanzando contra todos los derechos de los pueblos. Entonces, por eso es importante articular cada vez más, con más fuerza, nuestra unidad y también empezar a luchar por otro tipo de sociedad, porque como decía Alfredo recién, a 40 años de la democracia veo que de democracia va quedando cada vez menos. Ya está entrando en un sistema verdaderamente autoritario donde estas mayorías electorales conseguidas a través del sufragio popular, un sufragio que se obtiene a través de un supuesto un sistema de propaganda y publicidad engañosa, se construye este sistema de representación que tiene muy poco de representación popular. Cuando llegan ahí al carguito se transforman en representación de los intereses de los sectores empresariales, de los sectores más retrógrados. Entonces, esto se articula también con el tema que vamos a uno de los temas que vamos a hablar hoy, que es cuál es el sistema político que hay en Cuba a raíz de las recientes elecciones que se realizaron en ese país para elegir la nueva Asamblea Nacional Popular. Bueno, esto es, pone en cuestión el tema de la democracia. ¿Qué es lo que tenemos hoy como democracia? Entendemos hoy. Claro. Yo me acuerdo de la 77-22, yo creo que son arremetidas que hacen, y bueno, que cuando la querían derogar salió toda la gente a la calle y hicieron marcha atrás. Yo creo que en esto también solamente en las calles vamos a poder hacer retroceder ciertas cosas. Y ellos que se jactan de tan republicanos, porque en esto ha estado el PRO, ha estado los radicales, pero también han estado gente del arco de la oposición como peronistas, ¿no? No puede ser que haya 8 peronistas nada más. Y fueron 8 los votos afirmativos solamente. Entonces, entre los que se abstuvieron y votaron a favor, también habían gente de la oposición. Y esto que ellos siempre hablan de la legalidad, no son nada republicanos, no les interesan las leyes porque van en contra de la Constitución. El derecho a los pueblos originarios, la preexistencia, el reconocimiento, se lo da la Constitución Nacional en el artículo 75, inciso 17. No les interesa ni respetan los convenios internacionales. No les interesa tampoco la realidad ni la verdad histórica, porque fueron historiadores, antropólogos, tienen censos donde la gente se dice mapuche y no les interesa absolutamente nada. Lo único que les interesa, como recién decía Germán, es la política de despojo, y justamente los mapuches hoy están en vilo porque el territorio donde ellos están tiene riquezas que tienen que ver con los hidrocarburos, con el turismo, que muy bien lo relataba Marcelo Giró en la ponencia que tuvimos la otra vez en la Universidad Nacional de Cuyo, esto construyendo el enemigo mapuche, ¿no?, que enseguida vamos a conversar. Y también, fíjate vos cómo son tan amantes de los derechos, que todavía hay una dirigente social que de la 77-22 está acusada de... Nora Moyano. Nora Moyano, de que iba a secuestrar los dirigentes políticos que estaban adentro. Una señora que debe tener cerca de 80 años, más o menos. También bueno. cómo se expresa este negacionismo. Yo lo llevo a lo mejor a un terreno demasiado filosófico, pero esta mitología del poder, ¿no?, que cree que negando los problemas se resuelven. Por lo general es una no solamente del poder, específicamente también del radicalismo, tiene ese tic tan metido adentro que en algún momento, bueno, van a avanzar y van a decir que la clase trabajadora no existe, entonces van a destruir todos los derechos laborales. O sea, es peligroso, es muy peligroso esta forma de creer que por una ley, porque una ley lo niegue la existencia de los pueblos originarios, ya los pueblos originarios no existen. Entonces, creo que justamente, como decíamos recién, es un proceso que se va haciendo cada vez más autoritario, cada vez más racista, más discriminador, y cada vez más concentrado en los intereses de las clases dominantes, justamente como decíamos, de las grandes mineras, del saqueo de los recursos naturales, de las empresas turísticas, que justamente son los intereses que defiende este gobierno, provincial y nacional también. Bueno, vamos a ir a un tema musical, así alegramos un poco esta mesa. Esta alegría de seguir luchando. Con alegría, sí, con mucha alegría. Con nada de desalambrar.

esa especie de alianza entre transformación macroeconómica y traumatización subjetiva es lo que hizo la dictadura. Cuando recuperamos la democracia, que no se recuperó por un acto de magia ni por ninguna cosa maravillosa, sino porque hubo resistencia activa, resistencia de miles de personas, pequeñas resistencias, grandes resistencias. Tenemos la idea de la resistencia heroica de los organismos de derechos humanos y eso es verdad. Pero también hubo resistencia de trabajadores y trabajadoras, también hubo resistencia diaria de las mujeres. El movimiento de mujeres nace en dictadura y no es casualidad, sino que tiene que ver precisamente con el menosprecio que siempre nos han tenido. La dictadura se encarnizó particularmente con las mujeres y creo que este último proceso de memoria, verdad y justicia con los juicios por delitos de lesa humanidad hicieron visible la brutalidad y la violencia en sus formas más espantosas. Cuando se recuperó la democracia, creíamos que con la democracia se cura, se educa, se vive. Pero resulta que en todo este proceso hubo una decepción detrás de la otra. La buena noticia es que aprendimos muchas cosas, y las cosas que hemos aprendido tienen que ver precisamente con esto de lucha y organización, ¿no? Como dice la Nora, aprendimos a conectar luchas, aprendimos que los bienes comunes no son mercancía, aprendimos a defender el agua y nos organizamos para eso. Mendoza tiene el orgullo de tener una ley, la 7722, que es una verdadera barrera de protección ante el avance de la mercantilización y de la privatización, porque esa es la lógica del capital. También aprendimos que el genocidio de 1976 fue el segundo genocidio. El primer genocidio sobre el que se fundó la República fue el genocidio de los pueblos indígenas. Y se construyó la idea de el enemigo despreciable. Los indios son malos, sucios, feos. La Argentina es un país europeo, pero más del 60% de nosotros y nosotras tiene raíces indígenas o negras, que resulta ser un poco peor. Entonces, hemos aprendido eso y me parece que son aprendizajes muy valiosos. Escuchamos a Alejandra Siriza en el contexto del 22 de marzo que se hizo, las actividades que hicieron la Red de Derechos Humanos en la carpa, en la Plaza Independencia, de esto de cómo los derechos humanos, una mirada amplia que tenía que ver con los pueblos indígenas y actual. Y bueno, en ese contexto hablaba Alejandra Siriza, que bastante interesante, ¿no? De qué trajo la dictadura y qué nos enseña la democracia, ¿no? Y una de las cosas que decía era la unión de las luchas, ¿no? Y esto de que la dictadura no fue la primera dictadura, sino la dictadura empieza en la base de nuestro país como nación, con la campaña al desierto, la desaparición de tantos hermanos y hermanas de pueblos originarios. Y tenemos en línea, está Aymara Miner, que justamente ella fue la que hizo este reportaje y grabó a Alejandra Siriza, nuestra compañera del comité, Aymara Miner. ¿Cómo andás, Aymara? ¿Cómo les va, compañeras, compañeres? ¿Qué tal? estábamos comentando ahí un poco el audio de Alejandra Siriza ahí en el contexto de la carpa que se hizo el 22 de marzo ahí en la Plaza Independencia. Claro, exactamente. Muy interesante. Inclusive en algún pequeño recorte me faltó una parte de la grabación del discurso de Nora, en el que ella también implicaba, escucho muchísimo mi propia voz. ¿Hay forma de corregirlo o no? Ahí ajá, el retorno. Ajá. Pero no tengo. Ahí está, perfecto, gracias. En el recorte de Nora, ella también incluía a los compañeros y compañeras del Polo Obrero, que en algún momento se mencionaba, ¿no?, la importancia de esta triangulación de luchas y cómo la obrera es, digamos, la cuarta pata en esta mesa. Entre feminista, ambientalista e indigenista, como la lucha de clases hace también a esta cuarta pata de la mesa en esta lucha, en este caso cuatripartida. Al comienzo del programa hablábamos. Sí, decir. No, iba a darle un poco la continuidad de lo que. Venía de lo que mencionaba Siriza, con respecto también a la importancia de esta construcción subjetiva, que en su momento Gabriel Jopré mencionaba como la primera vez que invitaban a la comunidad mapuche a disertar en este ámbito, en este espacio de derechos humanos de recuerdo y de memoria y de verdad y de justicia. Entonces, como esa importancia de reconocimiento que legalmente está hace tanto tiempo contemplado en la Constitución Nacional, en el artículo 75, inciso 22, respecto de los derechos humanos, respecto de las comunidades indígenas y sus derechos, pero cómo esa letra se ha ido convirtiendo en una letra muerta, porque mientras se es fácil reconocer esos derechos cuando el reconocimiento se queda en el plano de la subjetividad, pero al no estar materializado, es decir, al no generar un materialismo respecto de ese derecho, bueno, pero ¿cómo se consolida? ¿Pero cómo se garantizan esas condiciones de existencia de esta comunidad? Bueno, en esta capacidad organizativa que tienen las comunidades mapuches, justamente por el hecho de ser comunidades, ¿no?, es que se va produciendo una interdependencia entre todos estos miembros de la comunidad, en que cada uno aporta con su rol, con sus saberes, con su trabajo, para sostener su estilo de vida. Esta forma de vida, al estilo de los ayllus, al estilo de las comunidades un poco más norteñas, es lo que genera como esta revolución copernicana que significó el Estado plurinacional para nosotros, que ha tenido antecedente en Bolivia, que se intentó implementar con el plebiscito de la nueva constitución en Chile, que está contemplado en Ecuador. Sin embargo, este giro lingüístico ha tenido un contragiro, porque estas luchas empiezan a materializar en cierta forma estas leyes que ya los contemplaban, pero que no estaban en práctica. Entonces, toda esta vorágine creciente en que se empiezan a visibilizar ciertas luchas, en que se empiezan a reconocer sus espacios y su ocupación territorial, es decir, a plasmar materialmente, empiezan a tener su reacción contestataria por parte de los grupos de poder, que no solamente necesitan o aspiran por sus propios intereses a esos territorios y a esa construcción de subjetividad, sino también a la realidad material y organizativa que representan. El capitalismo atenta permanentemente contra todas las formas de producción no capitalistas. Y el neoliberalismo tiene la tendencia a la expansión para ir abarcando e incluyendo hasta lo que todavía no ha sido adoptado por este régimen, como por ejemplo la vida en comunidad, el sostén comunitario. Sí, tan es así que no, por ejemplo, en la legislación, hablando de materialidad y de leyes, no está contemplada, por ejemplo, la figura de propiedad comunitaria, como que no se concibe. Y esto que decís vos, en la medida de que sería la explicación de que no es un racismo por el racismo puro, porque no los quieran porque es diferente, sino porque atenta contra el desarrollo capitalista. Bueno, en esta visión que vos aportás, muchas veces se produce como esta, como esto que se le llama como este determinismo economicista, es decir, que o es pura realidad material consolidada o pura subjetividad e ideología. Bueno, realmente me parece que tenemos que ser lo suficientemente precavidos y cautelosos en la en el empleo de ciertas construcciones del sistema mundo en el que vivimos, porque no se trata de lo uno ni de lo otro, pero sí este tipo de ataques y amenazas a la democracia y a la memoria, que terminan en un negacionismo que empezó con Trump negando el cambio climático, con Bolsonaro negando los incendios amazónicos, con ambos negando la pandemia y ahora más hacia el sur negando la preexistencia de las comunidades originarias, es verdaderamente un cambio de la historia en un sentido orwelliano, podríamos decir, ¿no? Pero que también da esa importancia de cómo los bloques hegemónicos también tienen fisuras tan importantes internas, porque el discurso va generando realidad en sus consecuencias. Este tipo de discursos de odio, o lo que se llama también como de verdad, hablan de cómo al repetir, y cuando otros repiten una realidad que, aunque sea totalmente inconsistente desde el punto de vista empírico, científico, nos empeñamos en sostenerla. Y a partir de esa misma repetición, en que los medios hegemónicos tienen un rol muy importante, es que terminamos modificando nuestra propia memoria, con eso nuestra propia historia y con eso también nuestras acciones futuras. Es como el teorema de Thomas que dice, híncate, reza y creerás. Bueno, lo primero lo hicimos en la práctica y después nos lo terminamos creyendo. Entonces se va produciendo como una psicosis colectiva, una demencia social, que en la que hemos sido capaces paulatinamente de ir llegando a discursos como los que estamos transitando ahora, como la negación de la preexistencia de las comunidades indígenas en Argentina. Porque como ya bien dijo Diego Escolar, ni siquiera es mapuche la identidad original, es un rejunte de identidades originarias que fueron masacradas por intereses determinados que respondían a esa época, y ahora los estamos repitiendo. Así que, bueno, más que pensar que nos estamos que estamos involucionando, que estamos cayendo en una ignorancia a pesar de toda la evidencia empírica que tenemos para respaldarla, es cuando menos triste, pero también es movilizador porque se van produciendo estos lazos de solidaridad como los que mencionaban en los audios. Hola, Aymara, ¿cómo vas? Esta situación también es, me parece que... Hola, Gaby, ¿cómo andás? Te reconocí la voz. ¿Qué tal? No quería... discúlpame, te corté yo también. Me interesó mucho lo que decías de la identidad. Y me acuerdo que Gabriel Jofre ayer en la charla enfatizó y puso un relieve importante en que nos corriéramos. O sea, está bien lo que estás diciendo de la identidad, concuerdo plenamente. Justamente por eso es que Gabriel Jofre ayer, el otro día en la charla, dijo que nos teníamos que correr un poco del debate del debate de la identidad y apuntar más a los intereses empresariales y económicos que están en juego en este momento sobre esas zonas, sobre esas áreas y sobre esos territorios. Digo esto de la identidad porque justamente, apoyando lo que vos decís, que la identidad es un concepto que está justamente se está cuestionando en este momento, porque le estamos exigiendo a las comunidades originarias una pureza identitaria que ni siquiera nosotros tenemos, ni siquiera ideológica, porque vemos como también la Argentina es un crisol de culturas y de identidades, y si fuéramos a decir cuál es la identidad, estamos perdidos. Porque en este debate por la identidad también, vos podrías ahondar un poquito más en cómo se construye esta identidad argentina, es decir, el Estado uninacional argentino que nos enseñaron desde chiquitos. ¿Podrías indagar un poquito en eso? Bueno, una de las de los cuestionamientos importantes que me hago en términos sobre todo científicos es, por ejemplo, la falta de la carrera de antropología en una universidad pública en la provincia de Mendoza. Claro. Como decía mi profesor de teoría política, Emilio Taddei, decía, la historia no se hace de conspiraciones, pero la conspiración también es parte de la historia. Uno llega a pensar que también todas estas falencias que nosotros tenemos en los ámbitos académicos muchas veces responden a ideas prediseñadas, ¿no? ¿Cómo puede ser que en una provincia tan rica como Mendoza, biólogos encuentran señas de rasgos marinos en Malargüe, que tenemos tanto de paleontología inclusive, como la antropología, que es algo que realmente necesitamos para construir nuestra propia identidad, es un faltante tan grande en nuestra provincia? Esto, sumado a las determinaciones científicas que hacen que sea tan difícil también la escritura, la publicación, la divulgación de artículos científicos, que hay que cumplir con ciertas rigurosidades y que por supuesto que hacen también al rasgo académico, pero ¿cuánto de eso va, digamos, socavando nuestra identidad real? Cuando son tantas las limitaciones y las coartaciones, ¿no?, a ciertas producciones científicas, y en este momento, además, también en los espacios de divulgación son más democráticos y más defendidos como democráticos, como la Universidad de Cuyo, que también ha planteado, más allá de, por supuesto, como hemos dicho también con la Iglesia anteriormente, no siempre son las personas, sino como organizaciones, ¿no?, van llevando en un sentido, en una dirección determinada, ciertas políticas que responden a un momento político histórico determinado. Yo creo que gran parte de la falencia está no solamente en el ámbito educativo, sino también en el propiamente académico. No solamente son los niños a los que no les enseñan la historia de una manera un poco más completa, quiero decir. Nosotros también tenemos investigaciones con una serie de falencias importantísimas. Por eso, yo considero que es un momento también importante para, ya que se generó el debate, para despertar este interés por ejemplo, por lo que se ofreció en el conversatorio que se hizo a través del Comité de Solidaridad en la Casita Colectiva, de armar cursos sobre comunidades originarias dictados por las propias comunidades junto con los académicos, antropólogos, bueno, sociólogos y de diferentes disciplinas. Excelente, porque verdaderamente es algo en lo que creo que todos estamos un poco en desventaja y en falencia, porque es difícil poder hablar sobre algo sobre lo que hemos tenido históricamente tantos déficits. Bien. Pero bueno, también

muy amablemente a contestar todas nuestras inquietudes acerca de el proceso sociopolítico que se está llevando a cabo en Cuba. Y queríamos hablar con ella porque a raíz justamente de esto, 40 años de democracia que cumplimos en Argentina y otros tanto en otros países de América Latina, nos llama la atención las acusaciones que se le hacen al sistema político cubano de antidemocrático. Y al estudiar un poco vemos que ellos tienen una concepción de democracia distinta y es la que se ha puesto en práctica desde hace 60 años y es la que ha permitido sostener el proceso revolucionario en Cuba a pesar de la agresiones de la principal potencia imperialista del mundo. Entonces, queremos hablar con Coralí acerca de qué ha pasado en estas elecciones del domingo recién pasado, si se ha visto fortalecido este sistema político cubano y cuáles son las expectativas a raíz de la composición de la nueva asamblea. Sí, la tenemos en línea ya a nuestra compañera, amiga, desde La Habana, Cuba, Coralí Bella. ¿Cómo te va, Coralí? Te habla Alicia de Salambrar. Muy bien. Muy buenas tardes para todo el equipo de Salambrar. ¿Qué tal? Hola, Coralí. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, te llamábamos, Coralí, para que nos contaras un poco qué ha pasado este domingo. Estábamos anticipando, Germán, recién hablaba un poco de la democracia en Cuba, comparando con los otros países latinoamericanos, entre nosotros el nuestro, que bastante maltrecha la tenemos a la democracia. Contanos qué ha pasado el domingo, de qué forma, si se ha fortalecido o no la participación en tu país. Bueno, sí, el domingo 26 de este mes tuvimos elecciones nacionales en Cuba. Son elecciones diferentes a lo que se conoce en otros países, donde se postulan varios partidos políticos. En Cuba existe un solo partido, que es el Partido Comunista Cubano. Y estas elecciones fueron para nominar a más de 400 diputados a la Asamblea Nacional, que ahí es donde se rigen las leyes de nuestro país, donde se toman decisiones importantes, y también es un voto de confianza que el pueblo que nominó y llevó esos candidatos ahí le da para que ellos hagan las elecciones la elección de nuestro presidente y de todo el Consejo de Estado. Así es como funciona aquí en Cuba las elecciones nacionales, o sea que a lo que se está nominando, a lo que se está eligiendo son a diputados a la Asamblea Nacional, o sea al Parlamento de Cuba, son los que toman luego otras decisiones importantes y ahí va la elección de presidente, como dije anterior, y demás. Sí, y buenas tardes, Coralí. Germán Legend. Buenas tardes. De todos modos, la forma de elección de los candidatos que han sido votados este domingo creo que también es distinta a la que funciona en nuestros países, donde los candidatos son propuestos o son elegidos dentro de cada partido o a través de elecciones internas, ¿no? En cambio, acá el proceso de elección de esos candidatos es distinto, ¿no? Sí, acá es completamente distinto. Estos candidatos los elige el propio pueblo. Estas son personas que surgen del mismo pueblo, no de ningún partido político. Estas son personas que viven en el barrio, que trabajan en la comunidad, que trabajan con todo el mundo, que anteriormente han sido delegados en la zona, han trabajado con los vecinos, junto con el poder popular, y de ahí salen ellos. O sea, que son conocidos. Claro. Por el pueblo cubano, no salen de un partido. Entonces el pueblo los nomina a ellos y le da ese voto de confianza. Es algo que entra en contradicción con respecto a lo que le llaman democracia en Occidente y en otros países del mundo, sobre todo en el capitalismo. Para nosotros una democracia es distinta, pero es participativa, y para nosotros es mejor, porque nosotros preferimos invertir en hospitales, en escuelas, en obras sociales, antes de estar invirtiendo millones en elecciones que al final, cuando te vienes a dar cuenta, no tienen que darnos ninguna clase de democracia en ese sentido, en muchas elecciones en el mundo, sobre todo Estados Unidos, que fue el país que más intervino en estas elecciones y más comunicados hizo con respecto a nuestras elecciones, ellos son los menos indicados para darnos lecciones a nosotros de cómo elegir y cómo hacer democracia en las elecciones de nuestro país. Quería decirte que en Cuba estas elecciones antes eran masivas, donde había una participación altísima, muy por encima del 90%. Este año no fue así. Este año hubo una participación solamente del 75,92%. Tenemos que decir que esto fue un acto de valentía hacer estas votaciones en Cuba. Incluso muchos revolucionarios estábamos con la duda de si funcionaría o no, por las condiciones tan adversas que está viviendo el país. Recordar que el país está pasando por una crisis económica muy parecida a la del periodo especial de los años 90. A lo mejor no tan grave, pero sí bastante bien parecida. Sí. Hay escasez de todo tipo, escasez de medicamentos, hay mucho descontento popular, ha habido un flujo masivo de personas que han emigrado para donde nuestros vecinos del norte y para muchos países del mundo, y una buena parte que ha salido por motivos económicos, luego que han llegado se han convertido en nuestros enemigos inmediatamente. Ha habido muchas presiones externas. Hacer las elecciones en Cuba en condiciones tan adversas, para nosotros hoy un 75%, que eso era impensable en otros años con los porcentajes de participación que tenía, hoy lo consideramos una victoria, pero es una victoria por las condiciones desfavorables en las que se desarrollaron estas elecciones. Claro. No sé si eres capaz de entenderlo. Sí, sí. Han habido muchos apagones masivos en Cuba. Eso es algo que ha tenido muy descontento al pueblo. Muchas termoeléctricas rotas. Las personas han pasado más de 24 horas sin electricidad, haciendo largas filas para adquirir alimentos. Muchas de esas personas decían: yo no voy a votar, ¿por qué? ¿Cómo vamos a votar sin agua, sin luz, sin alimentos? Y bueno, se le dio una gran derrota a nuestros adversarios, que decían que aquí iba a haber una participación casi nula. Eso no ocurrió así. Hubo un 75,92%, y de eso un 72% votó y dio el voto unido, que es que votó por todos los candidatos para que fueran aprobados de manera unánime. Sí, además es un sistema de votación, es voluntaria la votación, no es obligatoria. No, es voluntaria, completamente voluntaria. Se hacen citaciones, se hacen, sí, propagandas en la televisión, y vamos a votar y demás, pero no te pasa nada si no vas a votar. No tienes ningún tipo de repercusión. De hecho, aquí en Cuba, quería decirles que el padrón electoral es de 8.120.072 personas, y solamente fueron a votar 6.164.876. Quiere decir que más de 2 millones de personas no fueron a votar por voluntad propia, y no pasó nada con eso. Simplemente se informaron las cifras y nadie fue obligado, ni nadie fue buscado a su casa, ni nada. Los 75% que fueron y dieron su voto, y el 72% que dio su voto unido para nombrar el nuevo parlamento, fue de forma voluntaria a las urnas a elegir a la nueva Asamblea Nacional. Sí, de todos modos, Coralí, en otros países de Latinoamérica, donde también tienen votación voluntaria, hay lugares que no ha pasado el 55%, o sea, hablar de un 75% con la votación voluntaria es todo un éxito. Sí, un 75,92, casi próximo al 76%. Ayer en nuestra televisión ponían esas tablas comparativas de cómo habían sido las elecciones en el 2022 de muchos países y de otros países que ni siquiera se podían aproximar a las nuestras. Y las nuestras, desarrollándose en condiciones tan adversas, logró llegar ese porciento. Sí, a veces comparar así los números fríos, en realidad de este lado que lo vemos, de estas democracias así supuestamente representativas que tenemos los demás países latinoamericanos, lo consideraríamos un éxito, ¿no? Claro. Sí. En Cuba se considera un éxito, y sí quería decir esto antes de finalizar esta entrevista para que no se me vaya a olvidar. En Cuba esta elección, con un 75%, que nunca había sido así, esta yo creo que ha sido una de las más bajas que hemos tenido para nombrar al Parlamento, sí lo consideramos un gran éxito. porque si bien es cierto que hay mucho disgusto popular y que el pueblo de Cuba está sufriendo y está pasando por muchas adversidades, los cubanos todavía saben, la gran mayoría todavía sabe, que sí hay conquistas de la Revolución Cubana que tenemos que salvar y que no podemos dejárnoslas quitar de esa manera. Nosotros aspiramos a poder salir adelante, hemos puesto toda nuestra confianza en el nuevo parlamento. Ahora fue diferente, fue más heterogéneo, ahora hay más jóvenes, hay personas que antes no se pensaban que podían llegar al parlamento, de diferentes esferas artísticas, comunicacionales, etcétera, etcétera. La gente está confiada en que ese parlamento haga cosas diferentes y podamos salir de la crisis en la que estamos. Entonces, por eso yo considero que a pesar de que el pueblo tenía muchos reclamos y todo eso, sí todavía está seguro que nosotros no íbamos a nadar tanto y a pasar por tantas dificultades de bloqueo y a soportar tanto para venir a morir en la orilla y darle el privilegio a los Estados Unidos de entregarle todo en bandeja de plata. O sea, que el pueblo de Cuba reafirmó nuevamente sus convicciones revolucionarias ante el mayor imperio del mundo al salir a votar el 75,92% de la población. Claro. Sí, lo que decía anteriormente es interesante, que ha aumentado proporcionalmente la cantidad de jóvenes que integran la nueva asamblea, así como la cantidad de mujeres y de negros y mulatos. Bueno, sí, mayoría es mujeres, para según cifras que escuché, había de mayoría mujeres, y sí, hay muchos jóvenes, pero sobre todo se han integrado de muchas esferas que anteriormente no habían sido integradas, por ejemplo, el sector privado en Cuba. Como la economía socialista no concebía en toda su magnitud la propiedad privada, el sector privado y demás, pues bueno, estas personas todavía no habían integrado el parlamento en Cuba. Esto es algo novedoso para este año. Uh-huh. Ese sector privado ahora se integra y ya tenemos delegados que representen ese sector privado dentro de nuestro parlamento cubano. Claro. Esto es algo que ha sido novedoso y que ya da una luz verde a un nuevo modelo económico en Cuba, donde se inserta la economía estatal y la economía privada también, y da esperanza de alguna manera al pueblo para poder salir de esta crisis económica que estamos viviendo. Coraris, esta Asamblea Nacional es la que elige el presidente. Sí. ¿Cómo es ese mecanismo? Sí. Exactamente. La Constitución de Cuba así lo rige. Es a través de la Asamblea Nacional, de los votos de estos 465, si mal no recuerdo, diputados que han sido nombrados. Okay. Porque por Constitución, nosotros cuando los nombramos a ellos, como ellos salieron de nosotros, de nuestros barrios, de nuestros centros de trabajo y demás, le estamos dando un voto de confianza a ellos. Porque aquí en Cuba no tenemos elecciones directas, ni hacemos esas campañas. Como necesitan dos partidos, pues no hay necesidad de hacer todo el otro espectáculo que quizás se ve en otros lugares. Entonces todo transcurre así, de esa manera tranquila. Ellos hacen un voto secreto por las personas que se proponen para la presidencia de Cuba, y es de allí, de la Asamblea Nacional, de donde sale el presidente de la República de Cuba. Pero siempre se dice que sale del pueblo, porque el pueblo fue quien los eligió a ellos para que ellos nos representaran a nosotros. Estas no son personas que viven permanentemente en el parlamento, ni que trabajan, ni que ganan un salario por estar ahí. No sé si me entienden. Sí, sí. Son simplemente delegados, representantes del pueblo, que se reúnen cada cierto tiempo a tomar decisiones, a aprobar leyes, a todas estas cosas. No rige un salario, nada por el medio. Es así, de esa manera. Y entonces ellos son los encargados, en nombre del pueblo, de elegir a nuestro presidente. Hola, Coralis. Justamente te iba a preguntar eso, ¿no? Acá en nuestras democracias liberales, tenemos que padecer un poco esta intromisión de los mercados dentro de lo que es la política y la representación, y así los candidatos son sostenidos por las clases dominantes, bancados económicamente a través de los aparatos partidarios, etcétera, y cuando llegan, justamente, tienen un discurso popular, pero cuando llegan a la representación política, directamente actúan en función de esos intereses, los intereses que los han sostenido económicamente. Por eso justamente te quería preguntar si incluso la política en nuestros países se ha transformado en una búsqueda de privilegios. O sea, las personas no van por servir a la sociedad, sino por aumentar su patrimonio económico. Quería preguntarte si en Cuba había algún privilegio que se emane de la función política. Bueno, estamos hablando de la función política. Aquí cuando hablamos de la Asamblea Nacional, esto tiene nombres y apellidos. Claro. La Asamblea Nacional en Cuba es Asamblea Nacional del Poder Popular. O sea, esto surge de los órganos del poder popular, del pueblo. Estas son personas que no son trabajadores de allí, ni que ganan un salario, ni que devengan cierto privilegio por estar ahí. Claro. De hecho, los que hay una escala más pequeña, que son los delegados que están a nivel de barrio, de circunscripción, esos inclusive tampoco ganan un salario por representar al pueblo entre los órganos de... Es algo voluntario. Todavía en estos años y como está este mundo, yo digo, ¿cómo esas personas podrán lidiar con tantos problemas? Claro. Y con el pueblo haciéndole tantos reclamos sin ganar un solo centavo. Vaya, eso yo creo que solamente en Cuba se ven cosas como esa. Claro. Entonces, esto no es un puesto de trabajo, ni es que ellos van a obtener ni un carro para que resuelvan sus problemas. La mayoría de ellos no tienen ni siquiera un carro para moverse. No es que le están haciendo promesas de que les van a arreglar sus casas. No es que nada. Ellos simplemente, por voluntad propia, se están comprometiendo a colaborar con el pueblo y a llevar su reclamo. De hecho, una de las premisas, aquí no se hace campaña política, como tú la verías en otros países, y discursos populistas, y voten por mí. Aquí la única campaña que se hace es presentar estos delegados en la televisión cubana, visitando los lugares donde ellos fueron nominados, y viendo los problemas, y qué le pasa, y qué es lo que puede llevar a la Asamblea Nacional, en qué mejorar, y todo el mundo diciéndole problemas, y más problemas, y más problemas. Y yo digo, yo no sé si yo misma quisiera algún día ser delegado, porque es una responsabilidad muy grande, Y en un país con tantas dificultades como este, vamos a estar más claros, que ellos mismos, la gente se queja y no tienen ni cómo resolverle los problemas, vamos a estar claros, porque es que no tenemos las cosas en el país. Muchas gracias. Así como funciona la Asamblea Nacional. O sea que hay una verdadera vocación de servicio en los delegados y en los que van a la Asamblea. Estas cosas las creó Fidel al triunfo de la Revolución Cubana como parte de la justicia social que él soñó. A mitad del camino la gente se ha ido disgustando porque, como todas las cosas, y los tiempos han cambiado y la economía tan difícil en Cuba, no es que estas personas te puedan resolver los problemas porque ellos mismos no tienen los recursos. Y la gente se ha desanimado un poco de esta tarea. Pero así todo, todavía hoy en el 2023, después de 64 años de triunfo revolucionario, con un 75,92%, se demostró que la gente todavía sigue teniendo confianza en esos delegados y en la Asamblea Nacional del Poder Popular, porque si no, nadie hubiese ido a votar, porque la situación en Cuba es crítica hoy día. Pero todavía mostraron un respaldo a la Asamblea Nacional. Bueno, gracias Coralí por mostrarnos otra forma de hacer política, por nosotros seguimos bastante de cerca los procesos en Cuba y esta forma de participación, de ser realmente ciudadano, de ser partícipe de su destino y de su comunidad, son un ejemplo para todos los pueblos de Latinoamérica. Así que te agradezco profundamente. Nos ha quedado más claro el sistema porque tenemos la cabeza tan formateada desde la representatividad que muchas veces no llegamos a entender con claridad, y encima ahora le agregas de que no cobran un peso. Claro. Nos diste el otro cachetazo. Qué desilusión. Así mismo. Bueno, yo siempre estoy aquí para hablar con ustedes, ya saben, desde La Habana, Cuba. Le saluda Coralis como siempre. Un saludo. Muchas gracias, Coralis. Un saludo grande. Un abrazo. Y estábamos en contacto con Coralis Bella, nuestra amiga de La Habana, amiga, compañera de La Habana. Compañera y militante por esta América profunda, y bueno, cada vez más más admirados de este sistema, cómo lo llevan y de la dignidad de los cubanos y las cubanas. Incluso hay una sensación como que la gente padece las mismas cuestiones de la crisis económica, pero en un proyecto, en un programa en el que se siente parte de eso, ¿no? Debe haber una crítica al sistema político, porque si hay un porcentaje que no va a votar, seguramente hay una crítica. Pero la gran mayoría de las personas dicen, sí, la estamos pasando re mal, pero el político, el que está encargado de elaborar leyes y esas cosas, no está fuera de lo mismo, o sea, está padeciendo las mismas que yo. O sea, que no hay una despolicitación o una crítica antipolítica en este sentido, como hay acá, donde la gente ve los privilegios de la clase política y cómo siguen defendiendo sus privilegios y cada vez más lejos de la gente, más lejos del pueblo. Fíjate que siempre los argentinos y argentinas tenemos esta cuestión de mirar en otros países cosas que deseamos y decirle a la gente de esto, ¿no? Los delegados a esa Asamblea Nacional donde deciden el futuro del país no cobran un peso. Mira qué buena cosa para... Funcionan, te puedo dar otros datos, pero la Asamblea Nacional Popular funciona dos veces al año por un periodo de 3 meses cada vez. Durante esos 3 meses tienen que asistir a las sesiones y trabajar. Como esos meses no van a trabajar, tienen que tener una licencia de su lugar de trabajo o de estudio para poder participar en las sesiones. Y ahí lo que cobran es el mismo sueldo que estaban cobrando en su lugar de trabajo. Claro. Y además que los cargos son revocables. Si nosotros lo elegimos y vemos que no cumple con el mandato para el cual fue elegido, puede ser revocado. Es revocatoria de mandato. Claro. Y esto también que el partido no postula candidatos, sino que la gente vota a su vecino, al mejor vecino, ¿no? A aquel que se preocupa por su comunidad. Están los ¿cómo que se llaman? Los PCR, no, los... No, eso es. Eso es el examen que nos hacían. No, los CDR. Comité de Defensa de la Revolución. Ah, está, los PCR era con el COVID. Los Comité de Defensa de la Revolución. Entonces, desde ahí, desde ese vecino que se moviliza y se interesa por lo que le pasa a la gente, a su vecino, de ahí comienza a salir estos delegados a la Asamblea Nacional. Es bastante interesante, claro, porque aparte el partido tiene prohibido hasta por la misma constitución postular partido candidato. Claro. Puede ser que la gente del barrio, del lugar, del centro de trabajo, de la universidad, postule a alguien que sea militante del partido, No es el partido puede militarlo, que lleva a su candidato. Puede postular. Sí. Es una democracia de base. Claro, por eso queríamos articular en este breve espacio para Cuba, porque en realidad merece analizarlo mucho más en profundidad, pero sobre la articulación de lo electoral con la democracia real y el poder popular, que es lo que debe sustentar, porque democracia significa, según la etimología, poder del pueblo. Poder del pueblo. Vemos que cada vez en nuestros países, en nuestros sistemas políticos, cada vez se aleja más el poder del pueblo. Exacto. Bueno, y así se aseguran una participación activa de todos los sectores. Claro. Ahí como que están todos representados, porque de cada lugar, en Cuba se divide, estaba leyendo, en no sé cuántos, a ver, en 15 provincias y en 168 municipios. Y un municipio especial de la Isla de la Juventud. De cada ese municipio, que en realidad tiene poca gente a su cargo, sino que se eligen los representantes. Y esos van todos a la Asamblea esta Nacional Popular, de la que hablaba Coraris. Es interesante también los nuevos sectores sociales, cómo se empiezan a ver representados dentro de la Asamblea. Hay un diputado por cada 30.000 habitantes. al menos son dos por municipio y elegidos de esa forma. Y bueno, mira acá, mira la simetría en este domingo, es la primera elección que se hace en la Argentina en un año electoral, y en Neuquén, un número chiquito, son 58 candidatos a gobernador. Bueno, en Salta aparecieron las listas ya, hay 12.000 candidatos para concejal y distintos. Hay 15 candidatos para gobernador. Un candidato por Peña Salteña. Claro. Escuchaba por ahí la crítica de la vuelta de Piñera, que hablaba de la dictadura cubana y todo eso. Y cómo en dos países donde el voto es voluntario, ¿no?, el nivel de votación en Chile es muy distinto al nivel de votación aún con todos los problemas. En Chile, cuando el voto era voluntario, porque ahora ya no es más voluntario. Ah, bien. Pero cuando era voluntario, hasta la elección anterior presidencial era voluntario todavía, votaba el 40% de la gente. Claro. 30%. Y Coralí estaba preocupada porque el 76% claro, solamente claro, había votado. Y después de 60 años de bloqueo. Y con el imperio a 300 kilómetros, porque claro, nosotros lo padecemos, pero ellos lo tienen ahí, pisándole seguro los talones. Con esto queremos mostrar que otra democracia es posible, una democracia real es posible, para que así dejemos de unirnos por el espanto y empecemos a unirnos también con el amor, por lo que queremos empezar a construir. Porque se nos cierran todas las alternativas, dicen, no, esto es lo único posible. Claro. Este sistema de representación es el único posible y no es así. Mentira. Vemos una isla que hace 60 años viene construyendo otro tipo de sociedad y ha resistido los peores embates de parte de todas las potencias. Una sociedad más horizontal, más solidaria. Y más cubana. Y más cubana. Más cubana. Y más musical. Así que vamos a un tema musical porque se nos está poniendo nerviosa la producción. Ve. Porque el camino es salido y desalienta. Porque tenemos miedo de andar a tientas, porque esperando a solas poco se alcanza. Valen más dos temores que una esperanza. Dame la mano y vamos ya, dame la es cruel, peligroso el viaje. Yo te doy mi canción, tú me das coraje. Dame la mano y vamos ya, dame la mano y vamos ya. Ánimo nos daremos a cada envejecido, siempre el dolor parece recién nacido. Separaron los que no. Seguimos en este espacio a Desalambrar, el programa informativo del Comité de Solidaridad Latinoamericano de Mendoza. Y terminamos de escuchar a Coralis Bella sobre las elecciones en Cuba. Y también andamos de celebración en celebración, porque en Santo Domingo, cerquita, fue la cumbre, la 28. Hablando de democracia. Hablando de democracias y de representantes. Estuvieron tuitos juntos en la 28 cumbre iberoamericana en Santo Domingo. Yo ya estaba sacando la serpentina, el papel picado. Ah, mira vos. Estaba festejando. Pero ahí estaba el rey, fíjese, el rey de España, porque es iberoamericana, entonces España. Hablando de democracia. Estaba el rey. De España estaba el rey y el primer ministro o presidente, no sé cómo se llama. Presidente. No estuvo el expresidente que dijo, perdón, querido rey, por habernos independizado. Presidente de España y el presidente de Portugal. Ajá, hubieron ahí. Porque en la península ibérica también está Portugal. También. Claro. Así que estaban todos ellos, en realidad se reúnen como 22 países, pero esta vez fueron 13 delegaciones. Faltó Lula, que está con neumonía. ¿No lo hicieron callar a alguno? ¿Por qué no te callas? ¿Por qué no te callas? Eso fue en otro ámbito, me parece. En otro ámbito. Después, la que no fue tampoco es Dina Boluarte, que no puede salir de su país sin permiso del Congreso. Uh-huh. La única mujer que estuvo es Xiomara Castro, la presidenta de Honduras. Estuvo... ¿De Colombia? Colombia estuvo Petro con una... Realmente fue un lujo lo que dijo Petro. La oratoria que tiene y los conceptos como fue delineando, estuvo Gabriel Boric. Estuvo representado usted también allá. Bueno. No sé si están representados, pero bueno. Vamos a escuchar algunos audios. De Alberto Fernández. Ah, tu voto. También. Ese sí me representa. A mí no me representa. Vamos a escuchar algunos audios. Usted vea Fernández, Petro, el que le guste más. Petro, vamos con Petro. Por algo tibio. Tibio hasta el mate. Señoras, pocas, señores, muchos. Creo que eso debe cambiar también en nuestro continente. El espacio geográfico que convoca por definición esta conferencia, Iberoamérica, en mi opinión, es un asunto de forma, debería complementarse a nivel de países observadores, invitados, por las otras comunidades, naciones que hablan estos idiomas en África. Como observadores, las naciones de habla portuguesa en África, las naciones de habla árabe en África, una de las cuales padece uno de los grandes conflictos e injusticias, la nación saharaui, que deberían ser invitados también, porque es importante tender puentes hacia el continente africano. Este es un asunto de forma, pero obviamente también político. Indudablemente, el tema de la reunión, transición energética y soberanía alimentaria, arroja como problemas a resolver unas causas, la crisis climática, de la que se habla mucho, pero en mi opinión, la crisis climática también tiene una causa que hay que develar en cierta forma si se quiere solucionar, siendo este el principal problema de la humanidad: la acumulación de capital. Es un tema que se oculta, que no aparece en el discurso oficial, poco debatido en la cada vez más limitada reunión COP de las Naciones Unidas para resolver el problema, limitación que nace de este tema. Y es que el cambio químico de la atmósfera que puede acabar la vida se debe a la acumulación de capital basada en la energía fósil. ¿Cómo resolver eso? Yo dudo, lo pongo en puntos suspensivos, no podría dar una afirmación Creo que sería prepotente si el capital mismo puede solucionar el problema. Creo que está demostrando que no. Y el tiempo, como un cronómetro, corre a favor de la muerte, del omnicidio, la muerte de todo lo viviente. Por tanto, un mecanismo planificador a escala global entre las naciones, multilateral, democrático, cada vez es más imprescindible si queremos dar los saltos que no son solamente tecnológicos, he aquí un fetichismo como llamaban antes. La técnica siempre tiene detrás la política. La política son las relaciones humanas, las relaciones sociales. Hay que develar en cierta forma si se quiere solucionar, siendo este el principal problema de la humanidad: la acumulación de capital. Es un tema que se oculta, que no aparece en el discurso oficial, poco debatido en la cada vez más limitada reunión COP de las Naciones Unidas para resolver el problema, limitación que nace de este tema. Y es que el cambio químico de la atmósfera que puede acabar la vida se debe a la acumulación de capital basada en la energía fósil. ¿Cómo resolver eso? Yo dudo, lo pongo en puntos suspensivos, no podría dar una afirmación, creo que sería prepotente, si el capital mismo puede solucionar el problema. Creo que está demostrando que no. Y lo escuchábamos ahí a Gustavo Petro, el presidente de Colombia, en la 28 Cumbre Iberoamericana, cuando hablaba de la... y todo se relaciona, ¿no?, con esto que empezamos en nuestro programa de lo que han hecho diputados con respecto a los pueblos originarios, y habla de la crisis climática. Y él dice que en esta crisis climática hay que buscar la causa, que es la acumulación del capital basado en la energía fósil, ¿no?, y que el capitalismo justamente no tiene la respuesta, ni es por ese lado que se ve la solución, ¿no? Habla de grandes pactos entre los países con soluciones verdaderas. Claro. Que es el mismo por qué a los mapuches hoy los quieren desalojar del territorio del sur de la provincia. Claro, eso es muy importante, porque si no queda el discurso medio vacío, abstracto, hablar de crisis climática, de cambio climático y todo eso sin mencionar a los verdaderos responsables de esta crisis ambiental que está sufriendo el mundo, el planeta entero, queda como un discurso muy, muy abstracto, muy florido. Hablar de ambientalismo, de ecología, sin hablar de capitalismo, es jardinería, dice un dicho popular que anda circulando por ahí. Y anoche, en la actividad que se hizo, creo que en Ciencias Políticas, fue también sobre tema ambiental, en la que participó Enrique Viale, un abogado ambientalista, también mencionaba eso, la necesidad de profundizar la denuncia acerca de las causas reales de esta crisis climática. Entonces, me parece importante que un presidente recientemente electo y que todavía no cumple un año en encargo siga manteniendo un discurso con tanta profundidad y confrontando directamente los intereses que están en juego en estas crisis. Hay un señor ahí que escribió unos libros allá hace más de un siglo, señor así cabezón, peinado para atrás y con mucha barba, que dijo que el capitalismo oraba su propia destrucción porque destruía su base de sustentación, que era la naturaleza y el ser humano. Y hay un libro también de Noam Chomsky que habla de hegemonía o supervivencia. Uh-huh. En este proceso que está viviendo el capitalismo globalizado, ¿no?, que justamente ha globalizado sus contradicciones, en el que ya la alternativa parece no ser liberación o dependencia, sino o capitalismo o socialismo. Directamente es capitalismo o humanidad, sí. Porque justamente la destrucción del sistema también conlleva la destrucción de la humanidad, de nuestro... de nuestro hábitat, digamos, nuestra forma de vida. Tal cual. Y también Petro, en esa misma cumbre, habló de la democracia y los mecanismos, ¿no? Y cómo está el agotamiento de ese modelo, que justamente veníamos hablando de Cuba, de lo que nos pasa a nosotros como sociedad, así que vamos a escucharlo a Petro de vuelta. Yo cogí las armas en ese periodo, aquí varios, supongo. 30 años después de ese hecho, renació una especie de democracia latinoamericana, le llaman algunos primavera, imitando sucesos en otros lugares del mundo. Esa primavera democrática tiene una base institucional fuera de las naciones que, en mi opinión, deberíamos fortalecer y modificar. Es el esfuerzo del liberalismo latinoamericano en los años 60 por concretar un pacto democrático en todo el continente. Se llama la Convención Americana. La mayoría de los países que estamos aquí la aprobamos o la aprobaron en su momento, el tratado, la convención, se volvió ley, en nuestro caso constitución. Es un sistema de justicia multilateral con poder vinculante que a muchas naciones no les gusta por la tensión que hay entre el multilateralismo, que recoge una parte de soberanía, y la soberanía nacional en su concepto clásico. Pero el sistema interamericano fue como una flor que apareció producto del liberalismo. Por tanto, derechos individuales, la democracia clásica liberal con su separación de poderes. Y una vez se aprobó, tumbaron a Allende, lo mataron. Y allí, entre sangre, desapareció el instrumento desde el punto de vista fáctico, pero no jurídico. Sobrevivió como los pueblos sobreviven las dictaduras. Y al cabo de este tiempo nosotros deberíamos fortalecerlo. Y yo soy presidente gracias a esa convención americana, porque a mí me querían quitar mis derechos políticos por 18 años, que significaba casi de por vida, un fascista que hizo parte de la OEA, de parte del gobierno anterior. Ese instrumento, dice en su artículo 23, a nadie se le pueden quitar sus derechos políticos sino por sentencia de juez penal, es decir, porque cometió un delito. De juez. Bueno, aquí tenemos un presidente que debería estar aquí, está preso por detención preventiva. Lo sacaron, un golpe. Pero, ¿cómo se puede defender el que Venezuela reingrese al sistema interamericano de derechos humanos si se aplauden otros golpes? ¿Qué? Porque es que allá el signo es de izquierda y entonces, y en cambio el golpe aquí fue contra alguien de izquierda. ¿Así se trabaja la democracia? ¿O deberíamos rehacer el pacto democrático que está vigente para que cualquiera sea protegido independientemente de sus posiciones políticas e ideológicas? El pacto democrático ese que se llama Convención Americana se quedó corto porque en su época se hablaba de la democracia clásica liberal. Hoy sabemos, y tiene que ver con este tema, que hay que agregarle, en vez de debilitarlo y acabarlo, hay que agregarle capítulos que tienen que ver con los derechos de la mujer, por ejemplo, con los derechos de la naturaleza, si queremos hablar de crisis climática, con los derechos sociales y colectivos. Esa convención americana sería un gran escenario si la voluntad política aquí existiera para plantearle al mundo una carta aún más rica en términos de un proyecto democrático que hoy está en cuestión. Porque la crisis climática, a través de las tensiones políticas, de lo que sucede con los éxodos, con el hambre, etcétera, lo que está es cuestionando la democracia. Allá y acullá pueden aparecer regímenes que ya nada tienen que ver con la democracia en el mundo. Podemos llegar a la barbarie. En mi discurso en Naciones Unidas decía el 1933 global. 1933 fue el año en que Hitler ascendió al poder en Alemania, pero esta vez global. Y escuchábamos ahí a Petro, ¿no? Con esta advertencia de esta democracia débil que no nos contiene a todos, y esta advertencia podemos llegar a elegir globalmente un Hitler, ¿no? Bueno, pensemos lo que está pasando en nuestro país, quienes se están levantando como líderes. Pensemos en nuestra democracia, que le falta tanto, ¿no? Él decía... Pensemos en Mendoza, que podemos llegar a elegir Mendoza. A un pichón de Hitler. Claro. Una versión diminuta, tanto física como mental y políticamente. Corto. La versión corta. ¿Qué haces, corto? Y bueno, tenemos otro audio ahí que también estuvo Fernández, ¿no? No hay tiempo. Poquito. Sí. Representantes de los Estados miembros, queridos amigos, queridas amigas, una Iberoamérica justa y sostenible. Ese es el objetivo que hoy nos convoca. Siendo América Latina el continente más desigual del mundo, semejante propósito asoma ante nosotros como un desafío más que difícil. Si advertimos además que lo justo y sostenible que buscamos debe ser alcanzado en un tiempo en el que la humanidad aún se repone de los efectos de una pandemia, en el que el mundo central se enreda en una guerra desatada por la invasión rusa sobre Ucrania, que esa guerra altera la economía global, en el que crujen los cimientos del sistema financiero internacional y en el que el clima observa cambios que anegan o secan territorios vitales para la humanidad, entonces la dimensión del objetivo se vuelve gigantesca. No vengo a sembrar desánimo. En todo caso, destaco el escenario que enfrentamos, reclamando el coraje y la convicción transformadora que hace falta para que lo justo y sostenible en Iberoamérica sea una realidad y no solo parte de la retórica discursiva de este encuentro. La globalización está en crisis. Asistimos a una revisión de las lógicas que le dieron vida. Ahora sabemos que aquella gran aldea nunca nació y que solo se construyeron barrios centrales que concentran los recursos financieros del mundo y barrios marginales que en el sur del mundo hacen ingentes esfuerzos en la búsqueda de un desarrollo que parece nunca llegar. La globalización otra vez se muestra frágil. El capitalismo financiero hace temblar la economía cuando otra de sus burbujas, cargadas de especulación, explota inesperadamente. El mundo central, que pasivamente deja inflar esas burbujas, corre bajando, en socorro del sistema, bajando de a poco el volumen para que así no. Sí, ya sé. Bueno, estábamos escuchando parte de la intervención de Alberto Fernández, en la cual manifestó algunas cosas interesantes sobre la preeminencia del capitalismo financiero en estos momentos y las consecuencias que eso trae para la situación económica de la mayoría de nuestros países dependientes de esos capitalismos financieros. Como es una regla general lo que pasa en este tipo de cumbres, las cuales muchos hablan muy bonito y denuncian muchas cosas interesantes, pero después eso no se contrasta con políticas y prácticas políticas dentro de sus países y sus gobiernos que se correspondan con esas denuncias altisonantes que hacen en esos ámbitos. Una denuncia al capitalismo financiero y acuerda con el fondo. Es como el debate que se hacía hoy en la legislatura para aprobar esta resolución odiosa. Son debates entre sordos o diálogo de sordos, porque muy pocos escuchan lo que se dice y muy pocos van a cambiar la actitud que ya tienen o las decisiones que ya tienen tomadas de antes, en función de otros intereses y no de los que están supuestamente representando ahí. Seguro. Muy bien. ¿Hasta aquí hemos llegado? Hasta aquí hemos llegado. Hasta aquí hemos llegado y me voy porque tengo una reunión con el Fondo Monetario Internacional. Claro. Tengo que ir a pagar la deuda. Tengo que pagar la deuda. La tarjeta al banco. Legitimar la deuda fraudulenta de Macri. Bueno, creo que por lo menos algunos aportes pueden haber surgido para sembrar la semilla de la duda acerca si esta, por lo menos, es el único sistema democrático posible, si no se puede construir una democracia real, efectiva, eficaz. Muy bien, hemos quedado más dudosos que certeros. Y está bueno que hayan dudas, que hayan preguntas, está buenísimo. Muy bien, nos encontramos el próximo miércoles en esta misma mesa cuando digamos todos a desalambrar. Doblan los juramentos, pero después del voto doble tormento.